Muy buenas a todos, bienvenida, bienvenido un jueves más a La Caja Diáfana en Radio Crash desde Gijón. Muy buenas noches y además de verdad hace una bonita noche de veroño asturiano, ¿no? Buenas noches si nos escuchas en directo y un saludo si estás escuchando el podcast de este espacio donde intentamos hablar con personas apasionantes, pero sobre todo que son apasionadas de lo que hacen, sin importar mucho su gremio, en realidad, sin importar mucho la actividad, el epígrafe del que estén dado de alta, que para eso lo hemos hecho diáfano, aquí cabe todo. Por lo que nos gusta es escucharlas y aprender de ellas. Hoy la caja está especialmente diáfana, ¿eh? Estamos el 40% del personal. Tenemos a Begoña de los Reyes por los mundos. Tenemos a Elena Argüelles Pachuchilla. Y al capitán Pat Picón, que está entre una cosa y la otra. Porque él es así, siempre está todo y al mismo tiempo. Es su estilo, que se lo digo todo el tiempo, lo tengo frente al pobre, pero bueno, de verdad, él lo sabe. Les mandamos un beso a los tres, ¿eh? Que se recuperen y que vuelvan pronto a nuestra verita. Los que sí estamos hoy somos servidor, el burro por delante, Leujim Durán a los mandos técnicos, y hoy como titular indiscutible del micrófono, don Pablo Valencia. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la semanita? Pues la semana ha ido bastante bien, la verdad. Muy nervioso por este día, sabiendo que me ponía al frente de esta máquina. Sí, sí. Pero la verdad es que es como cuando te sacan a jugar y llevas toda la energía diciendo, venga, esta lo tengo que hacer bien. Sí, sí. Además, hoy has venido bien acompañado porque vienes con una persona que cumple este perfil que nos gusta aquí. Que bueno, yo no te voy a decir más. Yo creo que mejor te paso el volante y nos la presentas y nos cuentas quién es. Aquí voy a hacer un pequeño guiño a Pat, que me gusta mucho. Que más que presentarla, le voy a decir a ella misma que se presente. Naikari Diosdado, preséntate. Oh, vaya. Pues hola, buenas noches. Soy Naikari Diosdado, psicóloga en paro, pero escritora en activo. Y aquí estoy esta noche, a ver qué os puedo contar y qué me cuenta Pablo. Muchas gracias, Naikari, por venir esta noche. Naikari es una muy buena amiga mía que se ha pegado el curro de venir desde Bilbao esta tarde para irse mañana a la mañana. O sea, realmente tengo mucho que agradecerle en forma de su plato favorito, que es pasta y pizza. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista. Naikari, escritora y psicóloga. ¿De dónde nace tu vocación? ¿Cuál de ellas? Las dos. ¿De dónde? Bueno, la de psicología, supongo que cuando acabas bachiller tienes que meter a una carrera. Y era la que más me gustaba. Siempre me ha fascinado todo el tema de las personas y supuse, pues, ¿por qué no psicología, no? Además, para medicina estaba muy alta la media. Y pues bueno, pues ahí me puse. Y bueno, supongo que la escritura me viene de antes de bachiller. Y es que yo en mi adolescencia escribía mucha fanfiction, como te estaba comentando antes en privado. Y ahora puedo admitirlo en la radio. Aunque hay mucha gente a la que le tiene un poco de tirria a esto del fanfiction. Me gusta mucho que esa barrera de te he comentado en privado trascienda a te he comentado aquí en la radio. Sí. Me gusta esta sensación en el entorno que se crea aquí de lugar, un poco entre amigos, un poco la confianza de contarnos. Y para los que no tenemos ni idea, que no tenemos ni qué es fanfiction, perdón, para los que estamos ya pasados de... No te preocupes, pensaba explicarlo de todas formas. Sí, sí, vale. Estaba me he adelantado, es que hoy como no está nadie, como estoy yo solo, me he permitido el lujo de hacer lo que siempre hago, que es traerme las preguntas preparadas. Perfecto, claro, pero en forma de escaleta. O sea, ahora mismo me ve Pat. Sí. Y me saca de la caja a patadas. No, estaré orgulloso. No creo. Con lo que le gusta a él. Pat, es porque es un loco que se tira al vacío, pero le sale bien. Eso es verdad, es cierto. Así que la pregunta, fanfiction. ¿Qué es un fanfiction? Vale, fanfiction, como dice la palabra, es fan, una persona que es fan de algo, y fiction de ficción. Entonces, escribir fanfiction es escribir ficción desde la postura de un fan. Es decir, yo soy fan de este libro, esta película, y digo, pues voy a escribir, me gusta tantísimo que me voy a poner a escribir sobre ella. Y puede que sí, puede que no, pero yo lo hacía. Después subir lo que has escrito a internet para que la gente te lea o no, y para que te insulte o no. O sea, exponías tu fanfiction a internet. Eso seguro que acaba en una historia de amor y conciliación y ningún insulto ni nada por el estilo, ¿verdad? Nunca me insultaron, puedo decir eso. Pero sí que hay mucha gente que le tiene mucha manía al fanfic y a las personas que escribimos fanfic, sobre todo la gente joven. No, porque eso que va a ser literatura, eso es una pérdida de tiempo, igual deberías escribir algo que sea propio y no basarte en algo ajeno. Pero, sinceramente, he leído fanfictions mejores que novelas publicadas por editorial. Y eso es así, es innegable. Y si tienes que perseguir a alguien, Naikari Diosdado, perseguirla a ella, ¿vale? No, es verdad que a la hora de escribir, muchas veces enfrentarse a crear un mundo nuevo, una historia nueva, es mucho más complicado, siendo sobre todo más adolescente, que escribir sobre algo que te gusta. Más que sea difícil enfrentarse a ello, que también... yo creo que tenemos una concepción de lo que yo hago o lo que sale de mí es más irrelevante o tiene menos valor que algo que ha creado otra persona. Entonces yo creo que es más enfrentarse a decir, mira, he hecho esto, y al palo de que a nadie le guste o a nadie le interese. En cambio, en el fanfiction sí que tienes... esa barrera no está, pero al fin y al cabo estás escribiendo sobre un mundo que probablemente ya es popular, son unos personajes que ya interesan a la gente. Y entonces no tienes esa barrera de mira mi cosa, a ver si gusta o no gusta. Por esa parte, pues tiene esa pequeña facilidad, digamos. Luego también tiene el gran problema de que, aunque escribas un gran fanfiction, no lo vas a poder mover mucho. Te sorprendería, porque estoy segura de que os suena 50 sombras de Grey. Ajá. Era un fanfiction de Crepúsculo. Ala, ahí tenéis el datito. Vaya, vaya. A mí me sonaba algo, pero no sabía que era... O sea, sí. Me sonaba que había sido inspirado o así, pero no que había sido un fanfiction de Crepúsculo. Sí, después pues alguien dijo, hostia, esto es muy popular, voy a sacar pasta. Pues le hacéis unos retoquillos y no es la primera vez que pasa y sigue pasando y ahí está. Así que bueno, puedes moverlo hasta lo que tú te veas o seas capaz. O sea que desde pequeña, digamos, que ya te pusiste frente a un folio a escribir y a sacar tus textos y tus ideas. Sí, o hacer el tonto con ellas, ¿no? Bueno. Porque tampoco era algo serio. Y bueno, en clase de lengua también te toca, ¿no? Pues escribir, no sé qué, relatillo. Y bueno, pues a mí me gustaba hacerlo, así que lo hacía. ¿Y cuando te enrolaste en la carrera de psicología, ¿cómo trastornó eso tu vista como escritora? Porque Oye. Supongo que es, o sea, al fin y al cabo... Parte de tu texto mama muchísimo la psicología. No, sí, claro, por supuesto. Y algo que siempre digo es que la psicología a mí me ha servido mucho, tanto en la vida en general, porque al final saber más sobre los seres humanos, sobre ti misma, siempre va a ayudarte. Y, por supuesto, también ayuda a la hora de escribir textos, sobre todo a la hora de enfrentarte a la creación de personajes, a cómo se relacionan con otras personas y con su entorno. También incluso, bueno, si se quiere hacer representación de temáticas de salud mental, que pueden ser bastante delicadas, pues obviamente yo tengo una base profesional ahí que digo, bueno, pues... Y a mí que sí que me gusta tocar esos temas, pues toda la base me viene de la carrera. Así que yo creo que sí que le doy... No estaré ganando dinero con ello, no estoy cobrando a psicóloga, pero me sirve, desde luego. Entonces, a día de hoy, cuando te preguntan qué eres... Esa pregunta que a todos nos pilla como a traspiés, como ¿qué eres? No sé, ¿una persona? ¿Tú qué contestas? ¿Escritora? ¿Psicóloga? ¿Un poco de ambas? Suelo decir que soy Naikari, que soy yo con todas mis cosas y que, bueno, sí, o sea, no sé si me he enfrentado a esa pregunta como tal, pero si me preguntaran diría, soy yo, soy Naikari y me gustan X cosas y parte de mi vida se la dedico a la escritura y parte le he dedicado también a la psicología, que también, al final también me apasiona. Bueno, pues me parece que él es muy interesante. Es verdad. Oye, gracias, o sea, me parece que es verdad que el escribir siempre tiene que tener, cuando escribes, si tienes una base de otra cosa, uh-huh. le da un prisma diferente a los textos. Hombre, está claro que yo creo que todas las personas que escribimos al final se refleja en nuestras novelas, nuestros libros, nuestros textos, qué es lo que nos gusta o lo que nos apasiona o de qué cosas conocemos más o menos. Por ejemplo, trato mucho temas de salud mental y, por ejemplo, si tú eres lingüista, pues probablemente pues en tus mundos de fantasía pues te gustará crear lenguas propias. Si te gustan los pájaros, pues quizá te marques unas descripciones de pájaros de la hostia. Normalmente yo creo que se suele notar, sobre todo pues en los casos en los que dices pues voy a crear un mundo propio, pues yo creo que enseguida se ve. Si sabes de economía, pues quizá te centras más en ello, o sea, se nota. Entonces yo tengo una pregunta ahora, que es, ¿cuándo tus fanfics dejaron de ser fan y empezaron a ser solo fics? A ver, yo no me empecé a tomar la escritura en serio, digamos, hasta hará 2 años o así. Sí que un poquito antes empecé a escribir algo propio, pues dale, 2014, 15, pero me aventuré a decir, mira, me lo voy a tomar en serio de verdad, o sea, voy a intentar ser escritora, propiamente dicho, pues eso hace relativamente poco. Y fue porque vi, bueno, la editorial con la que he publicado ahora, Editorial Cerbero, tenía un, bueno, abrió convocatoria para una antología de Cachava y Boina, y dije, bueno, voy a intentarlo. No entré, no me salió bien, pero en realidad también me ha salido muy bien, porque yo después publiqué ese relato, me lo autopubliqué, y está en internet y se puede leer, y tuvo una respuesta muy muy buena, y a partir de ahí me ha ido hacia arriba. En breve vamos a hablar también de cómo es autopublicarse y cómo fueron tus primeros pasos. Más que nada por curiosidad mía, pero eso lo digo desde ya. Y un poco quizás por informar y por alentar a los jóvenes escritores, ojo, y escritoras que se lancen al mundo y que sepan un poco pues qué estela seguir o por lo menos qué se ha hecho y decir, mira, pues igual me interesa seguir esta estela o seguir esta. Entonces siempre está bien tener diferentes puntos de vista para que la gente los conozca y diga, pues mira, yo quiero intentarlo así. O saber que, también se puede hacer así. Entonces, antes de preguntarte sobre tus inicios y sobre tu autopublicación, te voy a pedir que nos leas un poco de tu primera novela, Desollada. Vale. Bye. Bien. Pues esto es Desollada. Acto 1. Transmutación. A pesar de lo que le dice siempre su madre, que no debe meterse los dedos en la boca, y menos si es para mordérselos, Teresa intenta enganchar con los dientes el trocito de piel levantada que tiene en el pulgar. Lo consigue. Lo consigue de tal manera que, cuando tira con saña, se arranca un buen trozo de piel y se deja la mitad del dedo en carne viva. El susto que se lleva es mayor que el dolor. Este pronto se convierte en horror al pensar en la bronca que le va a echar mamá cuando vea la que ha liado al ignorar todas sus advertencias. Teresa se envuelve el dedo con un trozo de gasa y lo pega con el celo que utiliza para colgar pósters en la pared de su cuarto. Al igual que con la mayoría de cosas que la angustian y asustan, intenta olvidarse de lo que acaba de hacer mal metiéndose en la cama y tapándose la cabeza con las mantas. Seguro que, si ignora el problema, desaparecerá. Claro que, como todos los que tiene y como todos los anteriores, este no se evapora. A la mañana siguiente, cuando la alarma del teléfono móvil suena demasiado temprano para la hora a la que tiene que llegar a clase, su dedo sigue desollado. O eso cree, porque no se quita la gasa para mirar debajo. Solo pensar en ello le revuelve el estómago. Se viste muy rápido con la ropa que había dejado preparada la tarde anterior. El jersey negro de cuello alto es abrigado y suave. Tapa mucho y le hace sentir con más confianza cuando toca abrir la puerta y enfrentarse al pasillo. Un corredor oscuro que la lleva a la cocina y los horrores que ésta alberga. La prenda cubre también gran parte de las manos, por lo que es fácil ocultarle el pulgar envuelto en gasa y las uñas mordidas a la enorme sonrisa mañanera de su madre. «¡Buenos días, Teresa!», grita, toqueteando nerviosa la cubertería que hay encima de la mesa. ¡Corre, anda! Siéntate y desayuna, que llegas tarde. Teresa jamás llega tarde. De hecho, todavía es estúpidamente temprano. Pero se limita a sentir, dar los buenos días lo más animada posible y sentarse en su silla delante del desayuno obligatorio. Pan con aceite, una pieza de fruta, un café y un yogur desnatado. Hace tiempo que ha dejado de decir en voz alta que tanta comida es excesiva, así que se traga las ganas de vomitar cuando ya va por el último, el yogur, y escucha con una sonrisa en los labios los comentarios de su madre sobre la ropa que lleva puesta. «¡Aprovecha, hija!», le dice acunando su propia taza de café sin llevársela a los labios. «Que la ropa de invierno os queda muy bien a las chicas anchitas y pronto empezará a hacer calor. Sabía que ese jersey te iría perfecto cuando lo compré». Teresa ya no se siente tan bien como cuando se había mirado de reojo en el espejo, pero asiente de todas formas. Es cierto que tiene que aprovechar, porque le queda bien. Le queda bien. Antes de marcharse, ayuda a su madre a recoger. A cambio, recibe un beso en la mejilla y unas galletas integrales mientras sale por la puerta con la mochila bien puesta en la espalda, como debe. «Pórtate bien y después vente a casa. No vayas a quedarte atrasada con las tareas, que tienes la selectividad a la vuelta de la esquina». Aún quedan meses para los exámenes, pero Teresa ha recibido tantos avisos al respecto que hace semanas que sufre pesadillas. Le parece pronto para comenzar a morir por ello, pero como de todas formas tampoco suele tener demasiados planes por las tardes, asiente, afable, y se marcha de casa demasiado temprano. Siempre temprano, porque es de buena educación, aunque después tenga que estar un buen rato esperando sola. Y estamos de vuelta, después de los vitoreos de nuestros radioyentes. Lo sé, lo sé. Esto ha sido un extracto de Desollada, el primer libro publicado por Editorial Cerbero de Naikari Diosdado. Uh-huh. Naikari, antes de pasar a hablar de este primer libro, me gustaría que nos hablases de tus primeras autopublicaciones y cómo se autopublica uno. Bueno, pues como os he comentado, yo escribí un relato para la convocatoria de Cachava y Boina de Editorial Cerbero y no, mi relato no fue seleccionado, así que dije, bueno, me gusta mucho. No me lo habrán cogido por algo, así que voy a revisarlo, retocarlo, mejorarlo y publicarlo por mi cuenta. Así que, ¿esto cómo fue? Primero yo lo que hice fue ponerlo online. Hay una página llamada Lectu, al que puedes subir tu contenido, ya sean relatos, sean novelas, audiolibros, etc. Así que le pagué a un colega para que me hiciera la portada del relato, que por cierto se titula Mamá, el cerdo me mira mal, y si lo buscáis está, porque no hay otras cosas con semejante título y se puede descargar gratis. Y me hizo la portada, otro amigo me lo maquetó y lo subí a Lecto, a esta página, y ya después me dijeron que podía estar bien, que lo tuviera en papel, etcétera, así que ya eso lo hice vía Amazon, que puedes subir tus archivos con tus portadas, etcétera, y ellos te lo imprimen, llevándose una parte, claro. Eso siempre. Y ahí está, y eso dice. Mamá, el cerdo me mira mal. La sí. Primera autopublicación de Naikari Diosdado. Pero no fue la única, ¿no? Creo que tuviste alguna más por ahí. Como tal, como autopublicación, después sí que fue seleccionada en la antología Iridiscencia, que la sacó La maldición del escritor, que también fue sin editorial de por medio. Pero después ya creo que el resto de cosas que he sacado ya han sido con Cerbero. Bueno, pues abrimos la puerta a Cerbero y a esa etapa de la vida de Naikari Diosdado. Y empezamos con Desollada. ¿Cómo fue la creación de este libro y sentir por primera vez que una editorial te publicaba un texto tuyo? Uf, pues, a ver, porque Desollada es un poco especial, porque trata la protagonista, que se llama Teresa, la trama es que se le empieza a caer la vela a tiras. Como he narrado, ella se muerde los padrastros y tira de ellos y se desolla un poquito y ella decide que, bueno, que si lo ignora, pues ya se irá. Y no se va. No se va, claro que no se va. Y aunque por la portada también y un poco por la trama general pueda sonar un poco gore, y también yo considero que es una novela de terror, aunque hay quien no, esta novela sobre todo trata de los problemas que tiene Teresa consigo misma, con su autoestima, con su madre, que no sé si se ha dejado de entrever que es una persona que es muy controladora. Que está Creo que se ha dejado de entrever muy bien en el texto. Vale, pues y luego los problemas que tiene ella también en el instituto, no sabe relacionarse, y sobre todo es una la ansiedad, el trastorno de ansiedad que tiene, y es una novela sobre todo de terror con una misma, ¿no? Y yo decidí escribir esto porque un fantasma puede darte miedo, pero al final del día puedes racionalizar. Fantasma no existe, fantasma no va a estar en tu habitación. Pero yo tengo que convivir conmigo misma, lo quiera o no. Entonces, a mí me parece que lo que pueda haber en nuestra propia cabeza es mucho más, ¿cómo lo diría? Que da mucho más miedo que algo que realmente no existe. Y esta novela trata sobre eso, sobre convivir con una misma y con lo que tenemos en la cabeza y con nuestro entorno. Está claro que da mucho más miedo convivir con uno mismo que con un fantasma en el armario. Aunque yo prefiero convivir conmigo mismo que con un fantasma. Yo lo dejo ahí. Sí, yo también. ¿Y cómo fue? Porque tú terminaste el manuscrito y se lo enviaste a Cervero o... Sí, no, a ver, yo tuve este manuscrito un tiempillo en un cajón, más que nada porque dices, ¿y cómo yo a quién convenzco de que me publique esto? O sea, es una novela de terror adulto, pero la protagonista es una adolescente, que lo que le pasa es que se le cae la piel, la tiras, y es todo muy psicológico y tal, a ver, ¿cómo te vendo yo eso? ¿Sabes? En plan, mira, tengo esta mierda, publícamela. Bueno, pues como lo has descrito ahora, creo que al menos genera interés. ¿No, Leo? No, desde luego da tal. Mira, yo escuché una vez, que es muy bueno, o leí, no por un meme, es que soy muy fan de los memes. Decía, si alguna vez dudas de tus ideas, recuerda que alguien se sentó un día en una brainstorm y propuso hacer una película sobre un tornado con tiburones. Sí, Sharknado. Así que... Y funcionó, sí, es lo peor. Sí. Que aprovecho para decir que el título del cerdo me viene mal me parece bestial. Me parece brutal, es muy bueno. Gracias, pues eso... Además, yo quise subir ese relato gratis para decir, mirad, esto soy yo, escribo esto, y luego ya si os gusta, podéis comprar mis cosas, y si no os gusta, no compréis mis cosas. Sí, como una carta de presentación. Como sí, eso es. Esta soy yo, yo escribo así, si os ha gustado, oye, bueno, se ha contactado conmigo, que puedo escribir más. Ahí está. A ver, también decir que ya es un texto de hace un par de años, que he mejorado, porque al final vas mejorando según escribes y trabajas, pero bueno, me sigue gustando un montón... ese relato. Y bueno, que os estaba hablando de cómo fue que pues terminé el manuscrito y estuvo un ratito en reposo y a mí el editor Cervero, Israel, que es un amor, me dijo, ¿por qué no nos envías algo? Y yo pensando, ¿qué coño quieres que te envíe, pavo, si no tengo nada? Y tenía escrito desollado, entonces yo lo revisé, le di unos retoques, tal, y dije, mira, yo por enviar no pierdes nada. Pues yo le envío mi cosa. Y pues me lo he publicado. Lo he publicado, ¿no? Pues me salió bien. Y fue un poco así. Ya es que tampoco tiene tanto glamour, ¿no? Quiero decir, no es que estuve 5 años creándola y escribiendo y luego... Me encerré 5 años en una habitación con un espejo y entonces descubrí... Y no, ¿qué va? O sea, yo lo escribí y luego lo miré y lo remiré y lo edité y dije, creo que esto me gusta, esto es algo muy mío. Entonces voy a enviarlo a ver qué les parece. Y le pareció bien. ¿Cómo conociste a Israel? Pues fue, me parece, que en el primer... No, el segundo salón del cómic que hubo en Donosti. O sea, no, miento. Fue en el primer Festival Celsius al que yo fui y tenían ahí su stand y yo fui y compré cosas y ya está. Y esa fue la interacción. De comprar cosas a envíame un manuscrito. No, bueno, ahí hubo obviamente un margen de tiempo y yo había enviado el relato y tal, y ya pues Pues eso. No lo estáis viendo, pero estoy sonriendo porque me encanta picarla. para sacar la información, porque Naikari es un poco timidilla, entonces va soltando información. No es que sea tímida, si yo he venido aquí a hablar de mis cosas. ¿De tu libro? De mis libros, de los tres. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto interesan los detalles. Entonces, si me preguntas más, yo digo más. Si no, pues no. Pues no sé, yo por ahora lo veo muy interesante. Vamos a preguntar a Leo. Leo, ¿qué te parece? Hombre, yo doy un 9. Vamos muy bien, vamos adelante. Yo como máximo le doy un 9,8. Sí. Un 10 no se puede. No, 10 por nada es perfecto. Bueno, no hemos acabado, todavía se puede remontar, ¿eh? Que hay tiempo para tal. Ahí está, de un 9,8 podemos llegar al 9,9. Podemos. Venga, ¿tú estás a gusto? ¿Tú estás a gusto? Yo sí, la verdad, muy pues a gusto. Pues entonces ya rozamos casi el 10. Ahí está, estamos justo ahí. Venga. Desollada se publica. ¿Cómo percibiste esto? ¿Cómo, o sea, cambió en tu vida? O sea, no creo que haya cambiado de forma radical, pero sí que la gente empezó a leer tu libro, alguna crítica así que te alegrase. A ver, la verdad es que hay mucha gente que cree que la publicación de su primera novela va a ser algo muy trascendental. No lo es. Quiero decir, a mí me hizo muchísima ilusión, estaba por las nubes en plan, ¡buah, qué bien, voy a publicar tal! Y aunque pueda parecer que sí, pero no te cambia la vida. Y tampoco te cambia... O sea, quiero decir, yo sigo haciendo lo mismo que antes que de publicarla. Bueno, no exactamente, porque ahora ya tengo un poco más de recorrido. Pero bueno, pues tú te levantas, crees tus cosas, piensas... ¿Le gustará a alguien? Joder, seguro que no le gusta a nadie. Y luego dices que sí, que la va a molar a todo el mundo. Y luego dices, no, mierda, seguro que no. Y estás ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que hay esa concepción de que va a ser como algo muy trascendental. Y es maravilloso, pero no lo es. O sea... tú sacas tu primera cosa y vale, has conseguido que la editorial te publique. Y en este caso, Cerbero, que es maravilloso y que me han tratado súper bien y que estoy súper, súper contenta y que voy a sacar más cosas porque... ¡pa'lante! Pero ya no solo sacarlo. Luego, lo que tú dices, a ver quién me lee. A ver quién me lee cuando... ¿Quién coño es Naikari? La conoce su madre, la conoce su padre, su hermana y Pablo, que está aquí delante. Un poco más, ¿no? Entonces eso ya es lo siguiente. Y bueno, y no es... O sea, no pasa mágicamente, ¿no? Poco a poco. Y en cuanto a reseñas sobre Desollada y tal, pues sí que he recibido opiniones, y tanto buenas como más regulares. Y ahí pues sí que me ha sorprendido que hay mucha gente que me ha dicho y me congratula, ¿no? Me pone muy contenta, que dicen que se sienten muy identificados con Teresa, tanto hombres como mujeres, personas adultas y más jóvenes. O sea, porque Teresa es una adolescente con un perfil relativamente concreto, pero creo que todas podemos en algún punto sentirnos identificadas con los problemas que tiene, ya sea por temas de relación familiar o de cómo nos vemos en el espejo, o cómo estamos con nosotras mismas dentro de nuestra cabeza o con el entorno. Entonces eso, no me sorprendió, pero me gustó que la gente me dijera, jo, nos ha gustado mucho por esta parte y además nos parece muy necesario porque toca temas de salud mental, cosas que creemos que son importantes. Y luego he tenido pues señores que vienen a decirme, jo, ¿cómo está el patio millennial, no? Wow. Y yo como, posoc, buen señor. Pues creando, señor, creando. ¿Cómo está el patio millennial? Me voy a apuntar esa expresión. ¿Cómo está el patio millennial aquí? En plan, va, estáis todo mal de la cabeza. Y como, señor, pero usted ha visto el mundo que nos han dejado. O sea, ¿qué quiere? Hago lo mejor que puedo. ¿Y en ese sentido tú qué tan identificada con Teresa estás, entonces? Yo mucho. yo sí. O sea, también me siento identificada, sobre todo pues todo el tema de salud mental, etcétera. También es cierto que mucha gente me pregunta, ay, pues Teresa está basada en ti. No, sí. Pero obviamente todos los personajes que escribimos tienen parte de nosotras, es inevitable. Entonces yo sí que me siento identificada con Teresa hasta cierto punto, como lo puede estar otra persona. Y hay gente que me ha dicho, wow, es que Teresa, es que soy yo, es que la has clavado. Y yo primero digo, ojo, ojalá pudiera darte un abrazo. Ya, porque... Y dos, bueno, mira, me alegro de que hayas podido verte representada, porque al final es súper importante también poder ver esa representación en la literatura, en los medios, en las películas, y es algo que muchas veces no nos dan. Sobre todo con todo el tema de salud mental, etcétera, ya no que no se vea representada, sino que muchas veces hace mal, y este es un punto que como psicóloga y como persona veo que puede ser muy, muy peligroso. Todo el tema de la romantización de la depresión. Soy una persona muy torturada, pero gracias a eso creo y creo cosas bellas. O sea, A ver, vamos con calma. Yo es cierto que ha habido pasajes de, uh-huh. del libro, cosas que le pasan a Teresa que me he sentido identificado. Uh-huh. Y la verdad es que, sin llegar a ser una identificación total, pero sí que hay momentos de decir, joder, pues, coño, yo me he sentido así en algún momento uh-huh. de mi vida. Ese momento en el que quizás no tienes todas las habilidades sociales del mundo y no sabes qué decir, tienes un pie delante del otro y te tropiezas y vaya. Y nada, aquí me veis presentando un programa de radio. Pues sí. Así que de todo se sale. Sí, además, mira, voy a aprovechar que dices de que todo se sale para decir, igual hay gente que cree que esto es spoiler, pero yo siempre lo digo, Desollada acaba bien. O sea, es un viaje muy duro, porque es muy duro, y es una realidad muy cruda, pero acaba bien. Y a mí me parece muy importante decirlo porque también hubo quien llamó a mi novela Hoproror, de la palabra hope, de esperanza y horror, y me gustó un montón, y porque es precisamente el mensaje que quiero enviar, ¿no? Que es todo muy jodido, es todo muy terrible, pero hay siempre esperanza. Hay salida y esperanza y un algo mejor. Pero yo no quiero que leáis mi novela y os quedéis todo mal. Quiero que la leáis y digáis, ha sido un viaje intenso, ha sido un viaje duro, pero me quedo con esa sensación de, bueno, pero siempre hay salida, hay algo mejor. Es muy importante y la verdad es que como escritora a veces igual te ponen, no solo te pones tú, sino que te ponen un peso encima de la gente que se siente identificada en un texto, darle un final, un final bueno, un final alentador, uh-huh. Para que la gente pues que está más identificada, igual en una depresión puede coger tu libro y utilizarlo para hundirse más en vez de para salir. Y realmente es un... O sea, con los temas de escritura y las novelas, hay que tener... También cuando se hacen guiones de películas, hay que tener especial cuidado a la hora de eso, de qué escribes y cómo lo escribes y qué final le das, porque puede ser un tema muy crudo, pero... Si no le das esperanza al protagonista y tiene un final crudo, el personaje y la persona que empatice con ese personaje puede darle una vuelta de tuerca y pensar que él también tiene que tener un final crudo. Entonces, ¿por qué no darle una vuelta esperanzadora y decir, joder, que es que de todo se sale? Hoproror. Hoproror. Sí. Qué guay. Bueno, mira, has inventado un género. No es mío el término, ¿eh? Conte, pero guay, me gustó. Bueno, pasamos de Desollada, el Hoproror de Naikari Diosdado, a Prácticas Mágicas, el segundo libro de Naikari Diosdado, donde coge el coche que estaba ya en quinta, mete el embrague, freno de mano, gira 180 grados y dice, me cambio de dirección. Sí, perdón. Me río, pero tiene gracia. Gracias. Gracias por reírte. Sí, sí, sí. Yo aquí haciendo en plan bromas, sí, chistes y la gente se ríe. Ojalá que entre bien. Sí, venga, aquí. Que sí. A mí yo me río. Yo no sé la gente en casa si está riendo, yo sí. Sí, es que es cierto. Es que si hay una... Imaginaos una línea de izquierda a derecha. Esto es lo que Naikari Diosdado escribe en la vida en general. Y está en un extremo Desollada, en plan, buah, todo chungo, todo mal, la chica se desuella, en plan, wow. Y en el otro extremo tenemos Prácticas Mágicas. Que fue además la primera novela de la colección juvenil de la editorial. Y es una novela corta, porque ambas son novelas cortas, que eso no he dicho. Es una novela corta de humor. De humor y fantasía, un poco al estilo de Terry Pratchett, me han dicho. Y es que no tiene nada, ver. Eso entraría, ya que estamos hablando de enfermedades, ¿entraría en lo de bipolaridad? ¿Se podría considerar? Versátil, diría versátil. Ah, vale. Perfecto. Es psicóloga, sabe cómo cambiar las palabras para que parezca... Para que estén bien dichas. Sí. Es Versatilidad. Versatilidad. Pues háblanos de esa versatilidad tuya con prácticas mágicas. Bien, pues prácticas mágicas, os podéis imaginarme yo mientras lo escribía en mi casa en pijama, con las gafas, delante del ordenador, tecleando en plan y riéndome yo sola. En plan, ¡qué graciosa soy! ¡Mira qué gracioso es esto! Pues así escribí prácticas mágicas, o sea, lo juro. En plan, riéndome sola, yo pensando, no sé si a alguien le da gracia esto. Mira, me lo estoy pasando pipa. Que era yo el objetivo que tenía escribiendo esta novela, pasármelo yo bien. Y me han dicho que se nota, o sea, que las páginas destilan, ¿no? Eso de Naikari, o sea, que la gente lo le dice, va, Naikari se lo está pasando pipa escribiendo esta mierda. Y es cierto. O sea, me lo han dicho y es cierto. Y esta novela trata, pasa en un mundo de fantasía, donde la magia es habitual. Y Argi, que es el protagonista, ha terminado la carrera universitaria y ha estudiado Historia de las Artes Mágicas. Oh, Historia de las Artes Mágicas. Correcto, porque pues, el pobre chaval pues, no tiene magia, no se le da bien, y va a hacer las prácticas en un centro de envejecimiento mágico, que es esto, es una residencia de ancianos de toda la vida, pero para magas, brujas, magos, de gente que anciana que tiene poderes mágicos. Entonces estamos hablando de pues, personas ancianas, muchas veces ya entradas en, como son magos, 200 años para adelante, pues que ya tienen sus achaques y que además tienen magia muy poderosa. Pues imagina lo que puede salir de eso. Pues nuestro Argi dice, jo, seguro que me va súper bien, que voy ahí con las ancianitas, más majas que la leche, súper guay. Pues se le lía pardísima. Seguro que va a ser muy sencillo, pensó. Digo, esto es pan con miedo, seguramente. Exacto. Y no, en plan, al pobre además es muy bien chaval. Está todo el rato intentándolo y lo intenta fuerte, ¿eh? Y le pasan cosas y cosas raras y cosas mágicas y el pobre es como ¡socorro! Pues prácticas mágicas, la historia de Argi y de cómo las yayas poderosas le hacen la vida imposible. Básicamente. ¿Qué algo a contar de la publicación de este libro? Pues que a mí se me ocurrió esta idea porque yo hice mis prácticas de grado en una residencia de ancianos. ¿Has visto? Es que todo está conectado. Y entonces, bueno, yo tuve momentos muy buenos, muy graciosos. También tuve momentos muy duros porque al final, bueno, pues es lo que es. Y creo que también, no quiero que nadie se piense que no trato esos temas con poca sensibilidad, la novela, porque he estado allí, lo he vivido, he estado trabajando de ello, he estado trabajando con personas ancianas, con sus achaques y su todo. Y bueno, que se tenga en cuenta que esa es una parte que yo no he tenido especial cuidado en la novela, que aún así sigue siendo graciosa, sigue siendo muy ligera, que yo no voy a cambiarle a nadie la vida con esta novela, pero puedo hacer que se pase un rato divertido. Sacar una sonrisa. Eso es. Y luego también un poco pues que yo en esta novela también he metido mucha culturilla vasca. Por ejemplo, el idioma mágico, en lugar de ser... Se supone que es un idioma mágico antiguo, pues en lugar de ser latín, pues es euskera. Y voilà. Y ahí lo tenemos. Y tenemos el euskera como idioma mágico. Las yayas mágicas, Argi haciendo lo que puede. Pues vamos a hacer ahora algo especial. Está Nikari riéndose. Perdón, es que tiene gracia. Ya que hemos leído Desollada, ahora vamos a leer Prácticas Mágicas. Y a este le hemos querido dar una pequeña vueltita. La vueltita es que lo voy a leer yo. Pero como es el libro de Naikari y me sabías muy mal dejarla fuera... ¿Qué va? Ella va a leer los textos de, bueno, de la directora uh-huh. y de Olaya. Uh-huh. Genial, o sea, pasamos a radionovela, pero me encanta. Estamos funcionando aquí los géneros, genial, maravilloso. Esto, a mí, como ya me dijisteis, esto es diáfano. Pero, claro, claro, perfecto. Esto es solamente el primer atisbo de la locura de Pablo y lo que puede pasar. Y yo que le dejo ya a tope. Cuando me dejáis a los mandos de esta máquina, todo puede pasar. Aunque tenga gran tendencia a ello, no me gusta ser alarmista en exceso. Claro que, esta vez, creo tener motivos. Espero que infundados. Lo que veo más claro es que me dará algo antes del día séptimo como esto siga así. La directora imponía. Argi no sabía si usaba la magia o no. pero podía imaginársela lanzando una bola de fuego sin que se moviera un solo mechón de pelo corto de su sitio. Y dime, Argi, ¿estás contento con el centro de prácticas que se te ha asignado? Si no lo estuviese, ¿sería sensato o educado decirlo? Supuso que no, y menos cuando la directora parecía capaz de aplastarlo con un solo dedo. De todos modos, mentir jamás había sido lo suyo. Por suerte, no le hizo falta hacerlo. Sí, mucho. Era mi primera opción. Estoy deseando comenzar. La directora no estaba nada convencida, a juzgar por la ceja alzada y la forma en la que se recostó en su enorme silla. ¿De veras? Deja que te sea sincera. El centro de envejecimiento mágico no es un sitio demasiado solicitado para prácticas. Es más, no hemos contado con gente en los últimos 10 años. Por no decir nunca, vaya. No teníamos la más remota idea de qué hacer con tu solicitud. El desconcierto en la cara de Argi debió de ser palpable, porque la directora sonrió e intentó quitarle hierro al asunto con un gesto de la mano. Disculpa, a veces puedo ser demasiado directa. No me malinterpretes, estamos muy contentas de tenerte aquí y del interés que has mostrado por trabajar con nosotras. ¿Qué te parece dar una vuelta para que vayas conociendo las instalaciones? Avisaré a Olaya. Olaya rondaría la misma edad que la directora, más de 30 seguro, aunque no imponía tanto como ella. Llevaba el pelo largo en un moño muy suelto, agarrado por una larga aguja de madera, lo que le daba un aspecto desenfadado en combinación con la túnica de color claro del centro. Argi bebía de lo que decía con avidez, intentando quedarse con todo y olvidándose de la mitad segundos después, por los nervios. Esta es la sala común, donde se pueden hojear los libros de la biblioteca. Por el enorme espacio cubierto por alfombras de muchos colores y paredes grises llenas de retratos de personas de porte elegante, pululaban señoras mayores y arrugadas. Algunas deambulaban arriba y abajo, mientras otras descansaban en sillas de madera con un libro entre las manos. Al final de este pasillo tenemos las habitaciones, pero los residentes pasan aquí gran parte del día. Como notarás, la mayoría de las ancianas son mujeres, sobre todo magas estudiosas. También tenemos la típica bruja ocasional, pero esas suelen preferir otros tipos de ambientes. ¿El deterioro cognitivo causado por el uso de la magia afecta más a las mujeres?, preguntó Argi, intentando buscar una explicación plausible al mayor número de ancianas. ¿Qué? Lo dudo. Es porque la tendencia a ponerse tontas y lanzarse bolas de fuego entre magas es menor. De buenas a primeras, Argi tuvo el impulso de tomarse aquello como una generalización sin fundamento y rebatirlo. No le hizo falta pensar más de 5 segundos para percatarse de que la gran mayoría de magos que había admirado durante su infancia y adolescencia temprana habían muerto en condiciones parecidas a las que mencionaba. Caídos en duelos mágicos, partidos por un rayo enemigo, inmolados al intentar fardar de un hechizo demasiado complejo. Para ser magos, sus vidas habían terminado relativamente pronto, con poco más de 70 años. Ahora te llevaré a la zona en la que trabajarás. Dime, ¿qué has estudiado para acabar teniendo que pringar aquí? Historia de las artes mágicas. Olaya parecía extrañada por la respuesta, así que Argi sintió la necesidad de seguir explicando. Necesito que una institución perteneciente al consorcio mágico me dé su visto bueno para poder graduarme, así que... Ah, ya, la mafia esa. El muchacho cortó su explicación confuso. Pero el centro de envejecimiento pertenece al consorcio. Ya bueno, eso no quita que no nos concedan los recursos necesarios y me den ganas de tirarme por la ventana. Pero tú no te preocupes, verás qué bien van tus prácticas. Después de la charla con la directora y la nueva información, Ari estaba más que preocupado. Se agarró con fuerza la túnica para concentrarse y no salir corriendo. Bastante había tenido con no dormir por la noche. Ahora no podía liarla. Iba a terminar las prácticas con éxito y con el beneplácito del consorcio, por muy mafia o no que fuesen. Y también iba a graduarse. Bueno, bueno, bueno, han estado practicando. No, la verdad que sí. No. El otro, no. Bueno, pues este ha sido un extracto de Prácticas Mágicas, el segundo libro de Naikari Diosdado. Y vamos a pasar al tercero. El tercer libro de Naikari Diosdado, que lo tenemos aquí casi en primicia. Sí, porque salió a la venta, se puede comprar online desde hace día y medio, dos días, y lo presenté por primera vez la semana pasada en Barcelona, así que sí, mira, lo tengo aquí fresco de la imprenta. Yo lo puedo tocar y... pero no me lo puede dejar. Este es mi ejemplar mío, vas a tener que comprártelo por internet. Es un ejemplar que se me ha caído del suelo nada más entrar en la caja diáfana. Sí, y se ha doblado. Tienes la doblez del recuerdo de cuando estuviste aquí. Pobrecito, tío. Bueno, tenemos Desollada, que es un hop horror. Sí. Tenemos Prácticas Mágicas, que es una comedia de yayas. Sí. De yayas mágicas. Mágicas. Es una novela juvenil con yayas mágicas. Vale. Y ahora tenemos Lauburu. Sí. En este momento, ¿qué hizo el coche de Naikari? Porque no es una comedia. Yo creo que se fue hacia el centro de la carretera. Y es que Lauburu tiene dos líneas temporales. Una más breve, en la que estamos en el 1600, y estamos en una noche, la última noche de la vida de cuatro mujeres, que están encerradas porque van a ser juzgadas por la Santa Inquisición por brujería. Y después estamos en el presente de vuelta, 2019, y tenemos a estas mismas mujeres sentadas delante de la tele, comiéndose un kebab, etc. O sea que hay dos mundos, uno muy dramático y uno quizás más costumbrista, animado. Sí, a ver, y en realidad es la vida de las mismas mujeres. Lo que pasa es que yo cuando escribí esto, que sería un mitad y mitad entre Desollada y Prácticas Mágicas, por decirlo de alguna forma, porque tiene pues esas partes muy serias y luego tiene esas partes de mamarracheo absoluto. Pero es que la vida es así. Tú puedes estar en un momento muy dramático de tu vida, muy duro, pero va a seguir habiendo risas, va a seguir habiendo tonterías. Y es un poco lo que yo quería defender de alguna forma en esta novela, porque sí que hay gente que creo que tiene la concepción de que los géneros literarios son como tienen que ser. Pues esto es terror, pues es terror. Esto es humor, pues es humor 100%. Y yo creo que no tiene por qué ser algo tan rígido. Podemos, o sea, porque es que la vida misma no es solo drama o solo humor. Y es un poco lo que yo he querido reflejar en esta novela, en Lauburu. Decías que la habías presentado en Barcelona hace una semana. Sí. Cuéntanos un poco... Bueno, sé que últimamente eres una escritora ya casi consolidada y no paras de ir a eventos, no paras de hacer presentaciones. Cuéntanos un poco cómo es esta vida de Naikari ahora. A ver, bastante parecida a la de antes. Lo que pasa es que yo ahora voy a eventos y doy alguna charla o alguna presentación. Me gusta muchísimo que le quites esa magia para que la gente vea que, oye, que al final pues escribir un libro, dos, tres en este caso. Sí. Tampoco te hace rico ni te vas a vivir a... Ojalá. A Somió y tienes ahí un chalet con piscina. Qué va. Pero sí, bueno... Iba a empezar a contar mis penas. No voy a contar mis penas. Ahora, la parte, ya nos reímos, ahora venga con la parte dramática. Ahora viene el drama. Por favor, que venga el drama. No, o sea, yo... hay muy, muy poca gente que puede vivir de la escritura. Incluso siendo una persona relativamente conocida, o sea, en plan que tienes tu base de fans y que sabes que te van a comprar y te van a leer y publicas en editoriales grandes, etc. La mayoría, bueno, 99% tenemos... Yo no tengo, pero bueno, otros trabajos que son con los que subsistimos. Porque yo creo que hay mucha gente además que nos dice, no, porque tienes que escribir pues por el amor al arte y tal. Pero coño, ¿pero de qué vivo? De algo tengo que vivir también, ¿no? Y en este caso, pues no... Desde ese aspecto, desde luego, no te cambia la vida. El arte complicado... Las artes siempre padecen un poco de eso, pero en contrapartida no será también que la escritura conecta especialmente con los lectores, porque a lo mejor un pintor, no sé, por ejemplo, podemos comparar un pintor a lo mejor consagrado, que ya sabes cómo es el tema del mercado del arte, puede vender, hablando de temas económicos, ¿no? Uh-huh. Pero hablando en la escritura, la gente es muchísimo más entregada, ¿no? Es como muy, muy sincera, puede ser que conecte mejor. El hecho de ir a hablar en un sitio como Barcelona y que pueda y la gente esté esperando escuchar lo que dices, pues a lo mejor no te llena, no te paga el chalet, pero debe de ser una sensación muy bonita. Sí, sí. De conectar y ver que la gente está pendiente y que conecta contigo. Sobre todo que conecta, que no sabes algo pasado ahí, pero que han conectado. Sí, sí, eso desde luego. O sea, que tú montes una presentación, una charla y ver que la gente viene y se interesa por lo que tienes que decir, es una sensación brutal, es una pasada. Es que si no lo fuera yo no estaría moviéndome hasta Barcelona con lo que supone o a donde sea. Y siempre es una pasada y yo creo que, por lo menos yo nunca me canso, ¿no?, de alguien que te dice, ojo, pues he leído tu novela y me ha gustado más o menos. Pero te han leído y alguien se ha sentado, ha cogido su tiempo y se ha sentado a leer algo que tú has creado. Y lo que comentabas de es tener esa conexión y poder tener ese cara a cara con la gente y hablar de tus libros y de tus cosas, ¿no?, que al final tienen una parte de mí. Siempre van a tenerla y para mí son importantes. Y yo he puesto, es como tú cuando además publicas textos, por lo menos de este estilo, te estás desvelando, digamos, ante una multitud de extraños. Eso también puede ser un punto muy duro, ¿no? Y ese miedo escénico, ese miedo a decir, pues me van a juzgar, la gente va a leerme y me va a juzgar. ¿Y qué va a pasar, no? Y da miedo, da mucho miedo también. Bueno, cuéntanos, ¿estás estado en Barcelona? ¿En qué eventos? Porque no haces más que dar presentaciones. En las Celsius estuviste con escritores de prestigio. Sí, bueno, sí. Bueno, pues en este caso fue que Cervero, la editorial, de vez en cuando monta, pues, Cervero Barcelona, Cervero Madrid, y allí vamos y quienes podemos, de que somos parte de la editorial, y damos charlas sobre temas que nos parecen relevantes, hacemos presentaciones, y luego también sí que es cierto que yo soy líder del Festival Celsius, que es un festival que se hace en Avilés de literatura de género. Y este ha sido mi tercer año, pero el primero en el que yo he presentado algo como yo, mira, Naikari, yo, mi cosa, mi novela, oh. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, muy, muy bien. La verdad es que es una pasada. Y siempre, creo que siempre me va a parecer una pasada que la gente venga y se siente y me diga, va, cuéntame tu cosa. Y yo, como, hostia, ¿quieres escuchar mi cosa? Sí, es como, Naikari, esta charla, vaso de tus libros. Ay, sí, vale, voy. Yo reconozco que a Naikari la conozco desde hace ya 4 años, voy a decir fácilmente. Uh-huh. Sí. Y en pocos sitios como en las Celsius la he visto tan en su salsa. Tan ella misma. Y otros sitios que la he visto en su salsa es, bueno, los lugares donde la conocí, que son en jornadas de rol. Naikari, friki, sí, sí. Sí, sí, claro. Aquí tenemos, aparte de escritora, uy, escritora, Pablo Valencia, es una gran jugadora de rol, narradora. También. Le gusta, bueno, cuéntanos un poco esa afición tuya y voy a desvelar que también mía, evidentemente. Iba a decir, estaba pensando, ¿hablo de la partida que me dirige Pablo? ¿No hablo de ella? ¿Es secreto? Oh, vaya. El puñal se ha clavado en mí. Lo has dicho tú, ¿eh? Primero lo has mencionado tú. Pues sí, pues me encanta jugar a rol. Y cuando puedo, voy a jornadas de rol y quedo con mis amigas a jugar a rol y juego a rol online. Porque yo he visto tu cara en algún artículo en internet de rol. Sí, un poco de rebote, ¿eh? No te, o sea, sí, porque le pidieron colaboración a un colega y ese colega dijo, pues mira, ¿por qué no le preguntas a Naikari? Y me preguntaron y yo como, uy, yo, pues vale, pues te doy mi opinión. Y la di y acabó en un artículo y luego me dijeron, una foto tuya, que has colaborado, y yo, coño. Una foto mía, pues toma una foto mía. Toma, yo comiéndome un kebab en casa el otro día. Selfie. ¿Y cuándo? ¿Tienes algo escrito? ¿De rol? Sí. Sí, tengo un manual de rol escrito. ¿Y cuéntanos un poco sobre ello? No hay mucho que contar porque está en proceso y todavía está ahí, en plan, en el aire. O sea, no sé, yo creo que todas las personas que jugamos a rol alguna vez hemos intentado escribir una partida, un rol en vivo, un manual. Está ahí. No voy a decir más, está ahí. Escucha, yo juego a rol y jamás me he planteado escribir un manual. Es una labor tediosa e incalculable. Vale, pero... Pero conozco gente que lo ha hecho, así que sí. ¿Y tú escribirías una novela? Sí. Pues es... Bueno. Bueno, a ver, realmente, no sé si realmente lo que tengo yo escrito son guiones, que es más de mi, de mi faceta. Pero tengo... Algún día te enseñaré. Bien, enséñame, enséñame. Así que nada, vamos a empezar a cerrar, pero no sin antes leer un trocito de la Uburu. Ay, es verdad. Que pensaba que se iba a librar ella. Se me había olvidado. Bien, pues esto es la Uburu, embarazo ahí, en 1600. Corro con todas mis fuerzas. Huyo de las abrasadoras llamas que han engullido el edificio, el mobiliario y las personas que había dentro. Será imposible apagarlas a tiempo. Ya no hay salvación alguna para la que se han llevado por delante, ni para la madera, ni para la vida humana. Dejar el humo atrás me permite respirar, al fin, aunque duele hacerlo. El ambiente está impregnado de ceniza y muerte, de carne quemada recién ahumada y lista para pegarle un bocado. Huele tan bien que se me hace la boca agua. ¿Cuántos días llevo sin comer? Lo suficientes para querer meterme en la boca un trozo de persona, al parecer. Me siento tan repulsiva que me mareo, pero acelero el paso en lugar de parar. Debo correr, correr y huir antes de que me alcance. Por desgracia, no llego lejos. Mi bebé, mi hijo, se echa a llorar entre mis brazos mugrientos. El alivio que siento al escuchar sus berridos es tan grande que las piernas me fallan. Caigo de rodillas, abrazando el pequeño cuerpo con la poca fuerza que me queda, tan impactada que me vuelve a costar respirar. No está muerto, aún vive. Debo sacarlo del infierno, aunque mi cuerpo se consuma en el proceso. ¡Ahora nunca! No podemos hacer algo así, no podemos. ¿No ves que se está muriendo? No nos queda otra. Ni siquiera sabemos si va a funcionar, no sabemos si está viva. Las voces a mi alrededor suenan alteradas, llenas de miedo y desesperación. No distingo a quién pertenece cada una de ellas, ni siquiera tras pasarme semanas encerrada a su lado. Hay una en el suelo, inerte, quizá muerta. La han sacado a rastras del edificio con la mitad del cuerpo desfigurado, devorado por las llamas. Huele igual de bien que los cuerpos que se han abrasado dentro, y me pregunto si a ellas también se les hace la boca agua, si están ansiosas por probar un bocado de la que una vez había sido conocida, amante o amiga. Debo alejarme de la escena cuanto antes, alejarme y huir, huir antes de que intenten echarme la culpa del incendio. Mi hijo llora entre mis brazos, lo que me da fuerzas para volver a ponerme en pie. Por él, no por mí. Yo soy irrelevante. Los primeros pasos son los más difíciles. Uno, dos, tres. Temblorosos. Al cuarto, la confianza me invade y el quinto es mucho más fácil que los anteriores. Voy a salir de aquí, estoy segura. No llego a dar un sexto paso. Unas manos me agarran del brazo e impiden que llegue más lejos. Primero hay dos, luego cuatro. Me revuelvo e intento alejarme de ellas, sin éxito. Me sujetan de forma desesperada, como si su vida dependiera de que no me marche a ningún lado. Lo siento, Catalina, me dicen. Me arrebatan a mi hijo de entre los brazos de forma violenta. Me roban un trozo de mi ser sin miramientos. Lo sentimos muchísimo, de verdad. Sé que no lo sienten. Si lo sintieran, no harían lo que hacen. No arrancarían a un niño de teta del pecho de su madre. Grito, lloro, araño y muerdo, todo yo en vano. Veo a mi hijo alejarse entre las tarpas de otra, mientras su compañera me agarra y arrastra por el barro para impedir que lo alcance. La mujer es fuerte, muy fuerte, mucho más que yo. ¿Cómo puede serlo después de tantos días encerrada sin probar bocado? Me inmoviliza al borde del círculo rojo y no puedo hacer nada al respecto. Mi hijo está en el centro, a poca distancia, sobre el regazo de una mujer arrodillada en el fango. Todo me da vueltas. No comprendo lo que ocurre. No entiendo los gestos, gritos ni cánticos de las que fueron mis compañeras. Solo tengo ojos para mi hijo, que llora y llora sin descanso. Alguien levanta una piedra negra por encima de la cabeza y yo chillo, impotente. No soy capaz de pararla. El cráneo de mi pequeño se hunde bajo la piedra con una facilidad pasmosa. Con un único golpe, el niño es silenciado para siempre. No hace falta más. La mujer que ha acabado con él se acerca a mí con las manos llenas de sangre y me la restriega por la cara, mezclándola con mis sudores y lágrimas. No me resisto. Ni siquiera cuando quien me inmoviliza levanta una piedra para machacarme el dedo meñique de la mano diestra. Ya no tiene sentido hacerlo. Lo siento muchísimo. El lamento y las lágrimas no le impiden ejecutar el golpe. Grito de la impresión, pero me siento tan lejos de mi propio cuerpo que apenas noto el dolor. Lo siento muchísimo. Sé que no lo siente. Por supuesto que no lo siente. Yo, en cambio, sí que lo hago. Lo noto en las entrañas como el fuego que ha consumido el edificio, tan violento que vomito sangre. El ardor no se desvanece cuando yo lo hago, ni lo hará jamás. Me perseguirá durante el resto de mi vida. Me dolerá para siempre. Y esto ha sido la Uburu de Neikari Diosdado. Y con esto nos despedimos. Ha sido breve pero intenso. ¿Verdad? La verdad es que me quedan muchas balas en la recámara que quería haber gastado esta noche. Así que... Bueno, Bilbao no está tan lejos, ¿no? No. Habrá que traerla de vuelta. Otra vez. Encantada. Muchas gracias, Neikari Diosdado, por venir esta noche. Sé que no ha sido fácil. Gracias a vosotros. He estado muy a gusto. Volvería. Yo lo dejo caer. Nos alegramos. Y muchas gracias, Leo, por ser mi compinche en esta cruzada de locos. Aquí estamos. Nos vemos dentro de... Bueno, un mes. Próximo mes, un juevesito... estos, nos volvemos a encontrar aquí. Y yo quiero dar un último beso a mis compañeros que no están aquí hoy, para que lo pasen bien y vuelvan pronto, que esto se siente muy solo sin ellos. Buenas noches. I was far away.